gracias a todos, muchas gracias por participar en esta conferencia de prensa. Tenemos el honor de tener la intendencia al señor director nacional de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el doctor Eduardo Sánchez, a la señora funcionaria Rosario, que está por ahí también de la Oficina Nacional del Servicio Civil, al gremio de León, en este caso representada por el señor presidente, Washington Olivier, la secretaria, Lorena Mendoza y la señora directora general del Departamento de Migración, la doctora Adriana, la señora vicepresidenta de León. Es importante esta participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en virtud de que últimamente nosotros hemos actuado conjuntamente con la oficina en todo lo que trata el organigrama municipal. Desde hace aproximadamente 3 años, 2 años y medio está participando la oficina. Ahora últimamente también va a participar también en los concursos para el mes próximo, y también en consultas que nosotros hemos realizado por distintos motivos. Por lo tanto, yo le doy la palabra al señor director nacional para que aclare los puntos que sean necesarios a los efectos de clarificar algunos aspectos que últimamente se han cuestionado de los procedimientos administrativos que ha utilizado la empresa. Adelante, señor. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente por la ciudad de Durazno, en nuestro departamento. Agradecer también a la intendencia, al señor secretario, estuve hasta hace un ratito con el señor intendente también, retomando la actividad de los procesos que ha llevado adelante el gobierno departamental de Durazno. Gracias también a los integrantes del gremio Avión Durazno, secretaria general también, directora general de administración. Es un gusto siempre trabajar con los gobiernos del interior de nuestro país. Es un gusto también apoyar desde la Oficina Nacional del Servicio Civil todos los procesos que tienen que ver con la gestión de la propia administración, en función de la competencia del servicio civil en materia de gestión humana, en materia de estructuras, en materia de reestructuras. Hemos brindado, a partir de convenios con los gobiernos departamentales, el apoyo técnico del servicio civil. Esta relación es exclusivamente de carácter técnico. El apoyo del servicio civil a los gobiernos departamentales es en función de las solicitudes que hacen los propios gobiernos en su autonomía constitucional de apoyo de una oficina nacional que además es una dependencia de Presidencia de la República. Hemos abordado, y esto como parte de la información general, en los distintos procesos de reestructura de la Intendencia de Durazno, la parte de estructura, de escalafones, de grados, y ahora estaríamos en la instancia en que se van a proveer los cargos por un proceso de ascenso con todas las garantías que corresponden a los efectos de la transparencia de los procesos. Y las garantías van a estar no solamente por la presencia del servicio civil, sino por la administración propiamente dicha y por la presencia de la participación constante del gremio de los funcionarios de la Intendencia, que van a participar en todos los procesos, desde la elaboración de los perfiles, las bases, integrando el tribunal a los efectos de seleccionar a las personas más aptas para los cargos que se van a poner a consideración en esta etapa de ascenso. Quiero resaltar también, porque es importante, que el servicio civil, en el marco de fortalecimiento de los gobiernos departamentales y particularmente de los municipios, comenzó a partir del año 2024 la capacitación de los funcionarios de los 125 municipios que existen en nuestro país, incluido obviamente los municipios fronterizos. Se hicieron 6 zonas, después se redujeron a 5 porque se dio capacitación en las distintas zonas del país, y se llegó a 5 porque la gente de los municipios de Canelones, por la cuestión de dispersión territorial, prefirieron capacitarse en Montevideo. Entonces, una zona Montevideo, Canelones, donde se capacitó a los funcionarios de los municipios, de los ejecutivos departamentales, y luego abordamos la capacitación de la Junta Departamental. O sea que se dio una capacitación desde el punto de vista del servicio civil en tres materias importantes para fortalecer las capacidades de los funcionarios. Y después en las otras zonas estuvieron integradas por el interior del departamento, la zona litoral, la zona norte, la zona este y la zona centro. En esas cuatro zonas se fue rotando, un día se dio capacitación en Salto, otro día se dio en Paysandú, otro día está en Corembó, de forma tal de que no se priorizara ninguna en particular, y donde en la zona que correspondía venían los departamentos que construían a esas zonas. Eso fue realmente un cambio rotundo en el apoyo del servicio civil a los gobiernos departamentales, que también coincide con este apoyo que hoy estamos brindando a la Intendencia de Paysandú, particularmente los concursos que es lo que estamos abordando. Así que, además de atender las preguntas que puedan efectuarnos, a mí lo único que me resta es agradecerles por la confianza del servicio civil y por la forma en que estamos trabajando, además, precisamente con los propios funcionarios y la representación gremial de los funcionarios en estos procesos que apuntan a la transparencia, a mejorar el nivel de los funcionarios, de elegir a los más aptos para los cargos, y bueno, eso se trata, de seguir mejorando constantemente la dedicación, que es un tema que no termina nunca. A mañana, después que terminamos una capacitación, tenemos que empezar de nuevo, porque la capacitación, ya lo sabemos, no se termina cuando uno sale de un nivel determinado de estudio, sino que tiene que continuar en forma permanente, de por vida. Sobre todo en materias técnicas, en materia de gestión, no, hay siempre lugar para seguir mejorando. Así que bueno, estoy a las órdenes, con mucho gusto, para brindar mi palabra a lo que ustedes están partiendo. Una consulta, creo que usted lo voy a entender en su introducción, pero está fresquito la resolución de la Intendencia donde pasó a presupuestados a una serie de funcionarios, incluso mañana va a haber una cuenta explicativa del premio con los funcionarios que se convertían. ¿Desde su punto de vista fue correcto el procedimiento de la Intendencia en este aspecto puntual? Hasta donde yo tengo entendido, porque en su momento cuando empezamos con la instancia en el 2022 de trabajar en los distintos aspectos de la gestión humana de la Intendencia, ya estaba planteado que existe una norma presupuestal que preveía la instancia de presupuestar a aquellos funcionarios que reunían los requisitos de idoneidad, de antigüedad y de los aspectos que en la propia normativa aprobada presupuestalmente por la Junta Departamental preveía como esta instancia. En esta instancia se efectuó esa actividad de presupuestar a aquellas personas que reunían los requisitos. Y entiendo también que es una etapa transparente al proceso el hecho de, al haberse concretado el pasaje a presupuestación, se den instancia de devolución a aquellos funcionarios que entiendan pertinente hacer una consulta y entender en función de que se llegó a la presupuestación o no se llegó. Digo, es parte de las garantías de la transparencia que tenemos que tener en la administración pública, es brindarla al ciudadano, en este caso al funcionario, la explicación de cómo se trabaja. Entonces, la devolución del resultado creo que aporta también a transparentar cómo se trabaja. Bueno, yo la pregunta va a ser para el presidente de León, para el secretario general, tomando en cuenta la postura que tenía, el ejecutivo, para seguir asumiendo lo que decía la su presidente, justamente en virtud de qué fortalece la presencia del servicio civil, la oficina del servicio civil, para transparentar lo que se ha cuestionado públicamente por parte de algunos funcionarios en el medio y también que ha dado un cierto lugar a su eficacia, ¿no?, por la cercanía de la elección departamental. Yo creo que es fundamental esta etapa de la participación de la oficina, porque era uno de los reclamos más grandes que teníamos los funcionarios. De creimiento o no, pero creo que a nosotros nos da una garantía fundamental. El hecho que ellos estén integrando, estén aportando su conocimiento y trabajo a lo que es el armado de los concursos. Nosotros ya lo veníamos pidiendo desde siempre. Yo creo que llegamos a un buen término con esto y aparte de nuestra participación también, porque acá estamos todos involucrados. Y yo creo que es totalmente transparente y darle garantía a todos los compañeros que lo recomendarían. Sí, nosotros en ese sentido estamos sumamente tranquilos y agradecemos, por supuesto, a lo que es la Oficina del Servicio Nacional de Servicio Civil, porque estamos en un trabajo desde 2022. Existe trabajo que no trabajo serio, que de repente un poco lo creen, pero que logramos reordenar lo que era el organigrama con la realidad, y siempre hay buenas cosas para corregir, pero indudablemente se corrigieron, tratamos de avanzar lo mejor posible. Después venían dos procesos, lo que era el llenado de los vacantes, a partir de los ascensos, y lo que entraban en jornalero, y de la mejor forma y de la mayor transparencia posible, porque fue lo que se hizo. Nosotros la devolución que vamos a hacer a partir de mañana a los compañeros justamente es para mostrarles con los papeles en la mesa por qué se hizo, de qué forma se hizo, por todas las cosas que se están diciendo, que a veces por no verse el papel o no estudiarlo de alguna forma, están hablando. Entonces vamos a cerrar todo este círculo de esa forma, verificando con todo el papel en la mesa. Así que yo el agradecimiento total en ese sentido a ellos, a la oficina, a mí, a la parte del ejecutivo, a la directora de administración, a todo eso, que hemos trabajado todos estos años mano a mano y haciendo muy bueno el proceso. Creo que la coordinación va a ser la garantía fundamental para que los compañeros puedan usar tranquilamente y que esto va a ser un camino como corresponde. Sí, justamente coadyuvando al presidente de ADEON, hemos tenido un diálogo permanente y hemos actuado con apego a la normativa, en este caso el estatuto de sociedades rurales. Se valoró y se examinó cada forma de servicio, contemplando la antigüedad, la calificación y el gasto referido a la sanción. Y en base a eso fue que se adoptaron esta última resolución y además se adelanta una vez que estén todos notificados los funcionarios promovidos, se va a hacer la publicidad correspondiente al sujeto de que todos tomen conocimiento del contenido del acto administrativo que está cuestionado por algún o algunos funcionarios. Obviamente, todos tienen derecho a recurrir, la posibilidad de recurrir está bien, pero ya lo dije en la anterior conferencia de prensa, el estatuto prevé un régimen, un plazo para recurrir, desde que está decretada y resuelta la resolución. O actualmente cuestionada, tiene 30 días para interponer el recurso. Estamos en plazo, hoy en día son 9 días, hasta el 31 de enero tiene plazo, por lo tanto, además todas estas informaciones son provisionales. Estamos a las órdenes para lo que necesiten para el día de mañana a las 9, para mañana a las 9, a las 8 de la mañana, lo vamos a recibir con mucho gusto a todos los funcionarios para evacuar toda la consulta en el caso fuera menester. Pero nosotros tenemos toda con transparencia, con cristalidad y con ética pública.